Este es el podcast de Oribe Peralta, primer importante. ¡Oribe, gol! ¡Soccer Punch! Con yo no veo el fútbol, está sobrevalorado. No me hagas deprimir el cerebro. Creo un penal más claro que la culpabilidad del Baster Gordillo. Así. El irle al Barcelona es como ver Dragon Ball e irle a Goku. Si el Barcelona es Goku, Real Madrid es Vegeta, todo el resto de los equipos de la NBA son Krillin, cabrón. No mames. Oh, mire, soy intelectual, critico el fútbol, soy interesante. Y creo lo que dicen en la última palabra. Este es el podcast de Soccer Punch. ¡Por Ronaldo! El podcast de fútbol, con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por soccerpunch.com.mx. Bueno, eso es todo. Eso es todo, amigos. Bienvenidos una vez más a su podcast de Soccer Punch. El día de hoy hay un retorno más genial que el del Mónaco a la Ligue 1, mejor que el de León a la Primera División, mejor que el de los Tiburones Rojos de Veracruz y mejor que el del Necaxa cuando ascendió en el 2010, cosa que fue horrible porque maldita Azcárraga nos lo echó a perder. En fin, porque regresa hoy directo de aquel grupo de millonarios que lo compraron y que no respetaron la pobre pero agradable convivencia en el podcast. ¡Gillo! Hola. Eso es todo lo que va a decir, gracias. Este audio lo extraje de Cazagoles porque Gillo ya no quiere grabar con nosotros. Vas a cobrar. Toño Sempere, aquí te van los 2000 que te pedí por Gillo. Gracias por prestármelo, nos vemos en la próxima semana. No, Gillo, ¿cómo estás? Antes que otra cosa. Ya por fin tengo algo de tiempo. Estoy bastante ocupado. ¿En qué, Gillo? O sea, si puedes contarle a la audiencia, cuéntale. ¿En qué has estado ocupado? Pues, ahí grabando en el otro podcast, escribiendo, también sigo escribiendo aquí en Soccer Punch. Estoy encargado de las quinielas, que también quita mucho tiempo. Y aparte, pues problemas familiares, ya saben, viene familia a convivir, ya, todo eso. Ya. Muy bien, Gillo, me alegra mucho de que estés de vuelta, aunque sea por este podcast en este año. Yo te creía un vendido porque te ibas con Toño Cepere, que cita de pagar y no con nosotros. Sí, hablemos un poquito de Cazagoles, unos pocos segundos. ¿Cómo te contactaron o cómo se dieron cuenta? Dime que fue por Soccer Punch. Sí, fue por Soccer Punch, les pasaba mis columnas. Las paso siempre a una tía y mi tía se las pasó a él, a Toño Sempere. Y no me han pasado a mí. ¿Quieres escribir, producir podcast? Y ya va, está bien. No es como que tenga otro podcast en el que participo. No, pues me dijo ya, te pago. Digo, perfecto, adiós otro punch. Gillo vendido, hashtag Gillo vendido. Ya. Roba Soccer Punch, por favor. Sí. No, Soccer Punch es mi cantera. Bueno, así como el Footlock Tricolor me traspasaron prácticamente gratis a Soccer Punch. O sea, hasta yo puse de mi bolsillo. Footlock fue el Real Madrid, ahorita nosotros somos el Milan y tú eres Kaká. Esto te voy a decir, o sea, Soccer Punch es como el Milan. No, transferencias gratis, rebajas de sueldo. Y si se lastima, no cobran. Bueno. Qué mágico. Y esta segunda voz que oyen es precisamente Shuji Yagami, que no está en Cazagoles, así como su servidor. Ya pronto, Shuji. Todavía no nos llegan al precio. Exacto. Yo cobro mucho, de hecho. Soy como Ángel Reina. Ningún equipo me quiere por peleonero y porque cobro un buen. Nos cotizamos. Somos más valiosos, ¿eh? Somos como los Gareth Bales de la transmisión por audio en internet. 100 millones o nada. Sí. Por menos de 100, no. No. Así que vayan... Todavía 101, pero 100 no. Vayan vendiendo jugadores, vayan vendiendo colaboradores de Cazagoles y a lo mejor de ahí sacan para nosotros. Pero en fin, qué gusto tenerte de vuelta, Gillo, aunque sea por esta ocasión. Espero que no sea la única. No, yo espero lo mismo. Así que pues pasemos a la cosa, ¿cómo decirlo? Sucker Punch es de era, y era divertido en algún momento, ahora es más serio, gracias a Shuji, nuestro editor y capataz, como sea. Pasemos a una de las muchas invenciones que yo tuve y que dieron origen a lo que hoy ven ustedes como Quiniela Punch. En su momento le llamábamos la Quiniela pasada y fracasada. No siempre le puedes atinar. No siempre saldrá como quieres. Pero al menos te puedes divertir viendo los resultados de la quiniela pasada y fracasada que tú y yo tuvimos. Es un carnaval. Puedes descender en la cancha y volver en la mesa. Es nuestra amada Liga Vancomer MX en soccerpunch.com.mx. Así que Gillo, ¿qué pasó en nuestra molera extraña, irregular, pero muy divertida Liga Vancomer MX? Fíjate, Alex, que esta jornada nada se anotaron 17 goles, el promedio más bajo de todo lo que va del año, del torneo. ¿Qué onda? ¿No que iba a haber más goles? Liga MX, Decio de María, muere. Sí, pero Decio de María da pues nada, que todos los goles hubieron, en todos los partidos hubieron goles. Pero hay 1, 2, 3, 4, 5 partidos que terminaron 1-0. Así que... ¿Los partidos fueron Querétaro Atlante? Alguien, yo... Ah, bueno, ¿cómo decirlo? Ajá. Jugando muy bien Querétaro. Ese es el único comentario que voy a poner. Jugando muy bien Querétaro. Ajá. Ajá, sí, sí. ¿Algún comentario? No, todavía no le hago eso de la telepatía. Hagamos de cuenta que no está. ¿Sí? Sí. Y ignorémoslo como de costumbre. Así es. Luego, Santos le ganó 2-1 al América. Le dio la vuelta al partido. Sí, todo porque el Piojo Herrera se confió. Sí, jugó bien el América en el segundo tiempo. No fue que Santos fuera mucho mejor, sino que el América jugó a medio gas. Yo así lo veo. Ya saben, yo no soy americanista. De hecho, el Santos, como que Caixinha ya se le acabó como la magia, ¿no? Como que ya no está jugando tan bien como antes. Algo está pasando. Caixinha aprovecha mucho el contragolpe. Ok, bueno, continuamos Gillo entonces con la liga. Siguiente, y bueno, el pan de Dios Caixinha se peleó con Santiago Baños, lo expulsaron al retrete. Ay, ya extrañaba esos chistes de Gillo, que parece que no son chistes, parece que lo hice en serio, pero son chistes, quiero pensar eso. Seriedad absoluta aquí, Alex. Seriedad hashtag. En fin, continuamos Gillo. Sí, entonces le expulsaron. Piojo Herrera le recordó a los medios las peleas de Caixinha con Tomás Boy, alguna vez con el Cruz Azul, con el Tuca. Consigo mismo, con su mamá. Con sus hermanos. Con su esposa. Parece que Caixinha le dijo a Santiago Baños: yo nací en Europa y tú no. Tómala. Eso me enojaría a mí también, ¿eh? Pero ya no, porque eso es también una cosa. No, ¿verdad? Ya no puedo decir eso. Sí, no puedes, esto es seriedad, en fin. Después el León le ganó 1-0 al Veracruz de visita con un golazo de Curbano. Yo creo que León, o sea, teniendo gran plantel y planteamiento y matosas y lo que quieras, como que dijeron, fue tan bueno este gol que no lo queremos opacar con ningún otro. Vamos a quedarnos con un 1-0. Yarbrough, mantén el 0, eso es todo. Y Yarbrough, que ha sorprendido a propios extraños, ha jugado muy bien. Derribe en el momento indicado. Y aguas, porque también tiene nacionalidad gringa, no se nos vaya a ir. Sí. Pero él ahorita dice, yo no estoy para selección, así que todavía tenemos un respiro. Sí, pero yo creo que el próximo partido oficial de México, bueno, de Copa Oro, algo así, de... Ah, ya no, tú juegas 2 minutos. Y listo. O juegas contra Haití. Entra y te lastimas. Sí, lo que sea para que ya no lo puedan dirigir otros países. Muajaja. Yo haría eso con todos los que tienen doble nacionalidad. Me vale. Así es. Pero bueno, continuamos, Gillo. Tigres también le pegó al Cruz Azul de visita, 1-0. Con un polémica al final del partido. Que si era gol, que si no era gol. Creo que eran demasiadas faltas antes de que fuera un gol. Sí, primero había falta fuera del área. después no hubo nada, y en la que marcaron falta sobre palos no era falta, porque estaba fuera del área chica. Para empezar, y hay otra que, una toma que parece que le quitaron el balón de las manos, yo creo que no tenía posesión del balón. Fue una jugada muy complicada y que dársela al árbitro por buena. Sí, además... por buena onda. Parece que Palos como que se acordó de que debe defender su portería y no dañarla como en el partido de Chivas, porque hasta hizo una tajada. ¡Tajadón! Diría el perro Bermúdez. En fin, Palos no fue tan tronco esta vez como con Chivas, porque ahí sí fue lastimero. Sí. Y en el potrero del Tep, ganó el Monterrey 1-0 a la Pachuca con un buen gol de Nelly Cardoso. Así es, golazo. Chupete Suazo, ¿quién? Aldo de Nigris, ¿quién? Pavón, ¿quién? ¿Cuál de los dos? Sí, qué extraño, ¿no? Como que les dolió tanto lo de Dorlan Pavón que fueron por su primo Marlon. Sí. Hasta parece que ni era futbolista, ¿no? Como que fueron a la familia Pavón. Venga, señora, ¿no me mandas otro hijo? Bueno, está bien, hijo. Te vas a Monterrey. Pero mami, pues yo no juego fútbol, yo soy tenista. Ay, da igual, ve, hijo, nos van a pagar bastante bien. Está muy raro ese fichaje. Ahora sí que no son aferrados. Pues es que no lo comenté en su momento aquí en el podcast, pero si me da permiso, todo por hacer mal las cosas y no ponerle una buena cláusula de rescisión. Desde que estaba con el Betis ya muchos equipos le habían echado el ojo. Y el Valencia dijo, pues ¿cuánto? ¿10 millones? ¿11 millones? Lo que tú quieras. Te doy a Guardado si quieres. Sí, te doy a Guardado y a Sissoko. No, de hecho el Monterrey quería a Sissoko. Pero lo mandaron creo que a la liga inglesa, Sissoko. No me acuerdo de nada dónde se fue. En fin, del siguiente partido no quiero hablar, así que vamos al Puebla Toluca. No, espera, pero si al Atlas lo volvieron a derrotar. Por eso no quiero hablar. Oye, Gigi, el partido anterior fue contra Santos, ¿no? Sí, empataron a dos, no había sido tan mal partido el Atlas. Empatan y pierden. Creo que debo de ver esa tendencia ahora para la quiniela. Bueno, esta vez sí la tenía que iban a ganar 3-0. Pero... de hecho, el Atlas llevaba 3 partidos sin perder, también 3 partidos sin ganar. Y Omar Asad parece que lo único que evita que Omar Asad muera en el Atlas es que no hay dinero para alguien más. Y también yo creo que los jugadores dicen, es que la culpa es nuestra, no es tanto de Asad. Sí. Pero pues que lo demuestren en la cancha. Pero es que Asad ha traído una fiesta con el plantel, como que no sabe quién juega a dónde. No, y aparte se lesionan, el equipo extraña al conejito. Se lesiona a él. Selecciones bajas. Ay, en fin. Qué divertido. Y bueno, hablando de ya el Puebla Toluca, iba ganando el Puebla, ya casi acabando el partido, penal a favor de Toluca. ¿Y quién crees que lo cobró? ¡Talavera! Dijo Manuel Neuer, quítate que ahí te voy. José, aquí estoy, levanto la mano, yo estoy para los malditos penales. Levanto la piernita. Lo chistoso es que había un penal que fue penal como 20 segundos y luego como que dijo el asistente, no era, siempre no, sorry chico, me confundí, pero no les moleste. Pero bueno, y al final de la jornada pues fue el Chivas contra el Xolos. Pero te faltó el Pumas Monarcas. Ese quién le importa, ganó Monarcas 1-0. Y es super líder, con 2 partidos menos el América, cabe recalcar. 2 partidos más que el América. Exacto. O sea, el América tiene 2 menos, pues. Y entra. Sale Shuji por problemas de fuerza mayor. Entra Suri. ¿Qué onda, Suri? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues yo bien. Gillo vendido, pero en fin. No tienen que regresar al podcast. Seguro ya llegaron a este punto, ya saben a qué me refiero. Pero, en fin. Sí, bueno, este justo llega Suri para hablar de las Chivas contra Tijuana. ¿Cómo te sientes como Chivas que eres de que Chivas esté jugando un poquito mejor? Bueno, ya se muestra alguna mejoría o poco, pero lo que sí nos faltó fue la contundencia al frente, porque se veían mismos problemas, no había quien repartiera los balones. Se vio de nuevo el regreso de Marco Fabián, que luego fue por error del portero, pero fue un buen golazo, a pesar de la lluvia y todo eso. Marco Fabián ya está comenzando a tratar de buscar ese respeto que se le tenía, porque tal lo abucheaban. Espero que no nos abucheen aquí en el box, ya no pueden. Los siguientes box ya no los pegamos porque nos sentimos mal. Y bueno, en la defensa siguen los mismos problemas entre Vidrio y Reynoso, aunque Reynoso otra vez marcó su gol, rara es la vez. Y bueno, seguimos ese mismo problema de que en la defensa se deja mucho. Reynoso ya no está para ser el capitán para Chivas, porque no me acuerdo estaba al frente en este momento de Tijuana, que nada más se le escapó como cualquier ciudadano tepiteño. Y hay razones que mejorar. Ahorita el mayor problema que tiene Chivas es que Rafa Márquez está lesionado y le faltará un buen creador ahí en Chivas en estos momentos. ¿Ya perdonaste a Marco Fabián, tú? ¿Para hoy? Pues ya que pidió perdón, que no lo abuché. Y hiciste el festejo, ¿no? Hincándose, pidiendo perdón. ¿Ya lo perdonaste? ¿Por qué ese ir? No, aún le falta. ¿Qué quieres? ¿Un hat-trick en el clásico o qué? No, pero ya empezó a redimir sus errores. Bueno, está poco a poco tratando de recuperar. Pero está chavo. Se le hace fácil. El problema es las personas que se lo dejaron influenciar. Hablo de un Sergio Granado, no dije nombre, se dejó influenciar y bueno, ahora tiene que buscar otra vez que esa afición lo vuelva a marcar, porque se nos está criticado la afición de Chivas de que somos muy volubles. ¿No lo son? Yo pensé que sí. Es drama. Sí, somos muy tradicionalistas. Y si busca de nuevo ese apoyo, pues lo tiene que volver a hacer marcando en cada partido, porque y también hacer una referencia para que pueda Chivas ganar, ser un líder en su propia línea de ataque. Sí, denle la banda de capitán a este Marquito. Nada. Sería mejor que Reynoso, acéptalo. Realmente sí. Ahí está, perfecto. Me alegra que hayamos llegado a la misma conclusión. ¿Cómo está la tabla, Gillo? La tabla general tiene el Monarcas en primer lugar con 20 puntos, América y León 19, América con 2 partidos menos, Querétaro 18, Chiapas 17, Santos 16, igual que Cruz Azul, Toluca 14, y ellos estarían ahorita en línea. Quedan 7 jornadas, puede cambiar mucho esto. Y en el porcentaje está en último lugar el Atlante, 11 puntos arriba Atlas, Puebla está 2 puntos arriba el Atlas, al igual que Chiapas. Y Chivas, este torneo se salva gracias al Atlante, porque está 20 puntos arriba de los otros. Al final todo sigue siendo horrible. Sí. Y el Veracruz está bajando. O se salvan ahorita, o podrían descender. Veracruz empezó como super líder y ahora es como va a ir para super abajo, De super líder a super fracaso, no sé. Ya, yo creo que los equipos ya saben cómo juega, no, cómo deben de jugarle, porque los partidos que han perdido ha sido por poca diferencia, bueno, excepto Tijuana 3-0, Chiapas 3-0, no, porque empató con Tigres en casa, perdió en Toluca, o sea, el visitante está perdiendo, está ganando o empatando de local, la tendencia ya está perdiendo 2-0 con los Tuzos. Ay, pero es copa, ese no cuenta. Sí, Chuyi. Bueno, ya deja tu fanatismo del Veracruz. El Veracruz. El Veracruz. Pasemos a la Liga Premier. Sí, la Premier. Sí, la Barclays Premier League. Se juega en la lluvia, se juega en el frío, se juega en varias islas. Es la Barclays Premier League. En soccerpunch.com.mx. Y dime, Gillo, ¿qué pasó en los partidos importantes de la Barclays Premier League? Bueno, Alex, en los partidos importantes, el recién ascendido Hull City empató con el recién ascendido Cardiff City a un gol. El Fulham y el West Brom empataron también a un gol. Esos son los importantes, ¿no? Así es. Gracias. Esto pasó en la Premier League. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo le fue al Manchester United, a Liverpool, a Manchester City y al Chelsea de Juani? Al Manchester United le ganó 2-0 al Crystal Palace, también recién ascendido. Facilito. Sí. El Arsenal le ganó 3-1 de visita al Sunderland. El Sunderland está en picada. Es el Atlante de la Premier League en Y el Arsenal ahorita es el Veracruz. Esperemos no lo sea después. El Arsenal ahorita es como el León. Esperemos. Por el bien de Arsène Wenger, porque la verdad soy fan de ese hombre. Sí, el Liverpool del Conta empató dos goles con el Swansea. Que viene invicto en la Champions, nadie le ha ganado. ¿El Liverpool en la Champions? Ajá, nadie le ha ganado, no ha perdido. Tampoco ha jugado, pero... No ha jugado, pero... pero pues no ha perdido. Rico. Aprovecho que el Conta no está aquí, porque si no me lanzaba un micrófono. Pero en fin, continúa, Gillo. Entonces, ya le ganó 2-0 al Norwich City. Y el Chelsea de Juan perdió 1-0 con el Everton. El Everton llevaba 3 empates. Y toma la Juan. 1-0. Eso, Juan. Hashtag. ¿Cómo está la tabla ahorita? La tabla tiene en primer lugar a Liverpool con 10 puntos. En segundo, Arsenal y Tottenham. La diferencia tiene en primer lugar, bueno, arriba a los runners. En cuarto lugar, bueno, con 7 puntos están empatados los dos Manchester, el Chelsea, el Stoke City y el Newcastle. En descenso están el Crystal Palace, West Brom y Sunderland. ¡Rápido! Porristas del Crystal Palace. Algo para que ascienda el equipo, no la afición, porque pues, ya ven, pasan cosas un poco desagradables cuando ascienden. ¡Al Burfri! Pasemos a la Liga BBVA. Algunos la llaman la mejor liga del mundo, aunque solo sea disputada entre el Real Madrid y el Barcelona. La Liga BBVA en soccerpunch.com.mx. Y bueno, Gillo, en la Liga del Barcelona y el Real Madrid, ¿qué demonios sucedió? Pues fíjate que al nuevo primero de ellos dos, el Barcelona le ganó 3-2 al Sevilla, iba ganando fácil. Casi les empata. Trae ahora el Barcelona, que está dejando ir los partidos a un punto cardíaco. Tal vez así les dicen: no, pues es que ya es muy aburrido ganar por 5 goles de diferencia. Vamos a dejarlos al Barça. Y luego, saquemos a Messi y hagamos trampa. ¿Cómo? Saquemos a Messi y hagamos trampa. Algo así. El Villarreal empató a dos goles con el Real Madrid, un gol de Giovanni Dos Santos, el otro de Cani. Y por el Real Madrid no nos importa quién anotó, ¿verdad? Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Los jugadores más caros a anotar. Los goles más de chiripa, o sea, 100 millones por ese gol tan más ridículo. ¿Y cuánto costó Cristiano? 90, ¿no? 90 millones por un gol también. Muy, muy raro. Y en otros partidos de la otra liga, el Betis le ganó 3-1 al Valencia. Creo que Guardado ni jugó. Creo que ni se acordaron que existía. Estuvo en la banca, eso sí me acuerdo, que lo revisé. Lo dejaron ahí en la banca como de... ¿Quién es ese chamaco? ¿Cómo se metió? Algo. El Español le ganó 1-0 al Granada. El Atlético goleó 4-2 al Almería. Aupa, Atleti. Ay, sí, y la Real Sociedad empató sin goles contra el Levante en un partido muy bueno. Los dos porteros salvaron a sus equipos por lo menos en 4 ocasiones. Yo me quedé dormido en ese partido. ¿Sí? ¿Estás viendo otro? No estaba viendo otro, me estaba durmiendo en ese. Ok. Luego me desperté viendo el del Everton contra el Chelsea. por cierto. No, no, estuvo bueno, ¿eh? En fin. Y la tabla tiene en primer lugar empatados, goles a favor, goles en contra, puntos, partidos ganados, el Atlético de Madrid y Barcelona, con 12 puntos. Y mientras tanto, el Málaga goleó 5-0 al pobre Rayo Vallecano de Neri Castillo. Y aquí les paso el chisme, el Conta tiene muchas esperanzas de su Rayo Vallecano, cree que va a llegar hasta Champions. Uy, sí. Esa es grabada. Neri no llega a Champions ni porque Dios es muy grande. Neri ni siquiera está en la banca. Es así de, bueno, necesitamos a alguien que limpie las bancas mientras nosotros nos vamos a jugar de visita. Que se tome fotos por sus niños. No sé qué niño se quisiera tomar fotos con Neri Castillo. Yo tampoco, pero no necesitan para eso. En tercer lugar, es el con 10 puntos. El Real Madrid también con 10 puntos en cuarto lugar. El Atlético de Bilbao con 9 puntos y el Español con 8. Luego hay muchos equipos con 5, 4, 3 puntos. Y en la zona de defensa están el Almería, Sevilla y Osasuna, que ha perdido todos los partidos. Más o menos así está la Liga Española, que hay que recordar que ascendieron el Elche, el Almería y el Villarreal. ¿Algún comentario? ¿Muchachos, jóvenes? Ah, sobre lo de Neri, es un Cuauhtémoc Blanco, como aquí en Globo Azul, que no sale ni siquiera hacia los partidos de visita. Sí, pero con Diego Blanco por lo menos ya metió gol. Y creo que ya lo expulsaron una vez. Sí, bueno, ¿cómo vamos a comparar a Cuauhtémoc contra el que se la quiere pasar en Europa? No, pero aparte, ¿cómo vas a comparar el ascenso con la Liga BBVA? Obviamente el ascenso tiene más afición, está más, tiene más seguimiento a nivel internacional. Esa Liga Española nada más la siguen por tres jugadores, aquí en el ascenso todos sabemos dónde está Cuauhtémoc, todos sabemos dónde está Braulio Luna, ¿o no? Exactamente. Nos informa Shuji que Cruz va ganando 4-0 al Veracruz. Ahora sí, no. que qué tristeza, ¿no? Sí, pobre Copa de Neves. Tan cerca de la Conga Champions y tan lejos de la Champions. En sí. Fin. Ahorita me acabo de acordar que el equipo que está más cerca de Europa, el equipo mexicano que está más cerca de España, es el Atlante. ¿Por qué? ¿Porque se hundió tan feo que está a punto de cruzar el Ecuador? No, pues es el que está más cerca de España geográficamente. No, pues así sí. La única cercanía que tiene en España es geográficamente. Con eso pasamos a la Serie A. En el país con forma de bota se juega bastante bien al fútbol. Serie A en soccerpunch.com.mx. Bueno, y en el calcio, ¿qué está sucediendo, Gillo? En el calcio, el Napoli y la Roma ganaron sus partidos contra el Atalanta y contra el Parma respectivamente. El Milan empató a 2 goles visitando al Torino. Acá jugó y se lesionó. Ya no va a cobrar. Exacto. Parecía que el Torino iba a ganar. Al final le alcanzaron a empatar el Milan. Y en el derbi italiano, el partido más importante del país, empataron a 1 gol el Inter y la Juve. Anotó el Inter inmediatamente en los comentarios. No veo por dónde empate la Juve, que buen partido de Inter. 3 minutos más tarde, o menos, Arturo Vidal, el chileno, empata el partido y dijeron, hay que acabar así empatados, ni tú ni yo. Dejamos a la gente en suspenso. Sí. Pero bueno. Y con solo 3 partidos en la Liga Italiana, el Napoli y la Roma van en primer lugar con 9 puntos, seguidos del Inter, la Fiorentina, la Juventus con 7. El Milan va noveno con 4 puntos y en zona de defensa están Chievo, Catania y Sassuolo. Al Napoli le gusta sufrir. que diga, al Milan le gusta sufrir, como que siempre empieza muy abajo y al final va al hotel y los manda a tercer lugar. Champions, a cobrar, vamos. Exacto, creo que esa es la estrategia del Milan, ya como ya nunca vamos a ganar la Liga, vamos a ganar a Champions con Kaká. Y ahora sí vamos a derrotar al Barça, chicos. Y hablando de Champions, llegó la hora de hablar del mejor torneo del mundo, donde los mejores clubes se reúnen tan solo para romperse las crismas los unos a los otros. Hablamos, por supuesto, de la Copa MX. Y hablaremos de ella después de estos comerciales. De esta temible batalla entre los mejores equipos de Europa, solo uno quedará como el mejor de todos. La Champions. En soccerpunch.com.mx. Porque sabemos que tu afición no recae en un solo fandom. Porque sabes la alineación completa del Cruz Azul en el 72, además de la alineación de los Caballeros del Zodíaco original. Porque sabemos que tu afición no está basada en una sola cosa. Megucas FC. Megucas FC. El sitio de unión para aquellos que gustan tanto del anime como del fútbol por igual. Muy pronto, espéralo. ¡Soccer Punch! De esta temible batalla entre los mejores equipos de Europa, solo uno quedará como el mejor de todos. La Champions. En soccerpunch.com.mx. Y bueno, hablando del mejor torneo jamás concebido por la humanidad, la Copa Bimbo. ¿Quién se enfrentó con quién? No, ¿qué pasó con la Copa Bimbo? Quería con la Champions. Con la Champions, de los partidos de ayer, que fueron los que terminaron con marcadores abultados. 30 goles anotaron. Me parece que 30 goles se anotaron cuando. ¿Ayer o hoy? Ayer, no, hoy no tanto. Hoy 30. Que diga, ayer 30. Ayer martes 30. Primera parte de la jornada 1 se anotaron 30 goles. Divididos entre los resultados de... De el Paris Saint Germain. ¿Me oyes, Suri? Manchester United contra el Bayern Leverkusen. El Manchester ganó 4-2. Con gol de dos goles de Rooney, que si memoria no falla, llegó a los 200 goles o a los 100 goles. Creo que a los 100 goles. 100 goles, ¿verdad? Okay. La Real Sociedad perdió contra el Shakhtar Donetsk. ¿Qué pasó, Carlos Vela? Que mucha crema a tus quesadillas. Un travesaño de Carlos Vela en un remate de cabeza, casi hace un golazo, pero el poste le dijo que no. Tiritetito. Saludos, Guzmán Fox. Mi compadre, mi carnal, mi amigo del alma. Uy, sí. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Vives en tu mundo de fantasía futbolera, donde el Barcelona juega con el Barça y hay 15 goles de por medio. Deja de hacer tantas jiribillas mentales. Guzmán Fox, estás enfermo, vete a atender. Continuando. O sea, ya pasamos del Real Bar a la cantar guacharaca, ¿o cómo fue eso? Así es, continuamos con la Champions. Ok. De ahí llega la Galatasaray, se comió 6 pepinos del Real Madrid, con un hat-trick de Cristiano Ronaldo. Fue el duelo de ver quién tenía la peor defensa, y el final. Yo creo. Y el final fue el Galatasaray. Se lesionó Iker Casillas. Por culpa de Ramos, te odio, Sergio Ramos. Yo también lo odio. No sé qué pasó, pero... ¿no? En el costado. Sí, por suerte sí va a estar disponible para el siguiente partido, dicen los médicos del Madrid. Y si tienen para comprar a Bale, tienen para curar a Casillas. Sí, por favor. De ahí el Copenhague empató con la Juventus. El Olympiacos perdió 4-1 con el Paris Saint-Germain. El Benfica le ganó 2-0 al Anderlecht. El Bayern Múnich le ganó 3-0 al CSKA de Moscú. Y el Victoria Plzeň cayó 3-0. Plzeň, o como es. Plzeň. No está muy para decirnos cómo se pronuncia, así que, sí, por perdón. Favor. A ver, déjenme lo imito. Perdóname, Shuji, pero debo decirte que se dice Victoria Plzeň. O así me dijeron mis amigos no existentes. Sí, porque él tiene amigos en Rusia, seguramente. Ajá, más fácil. Él dice Victoria, perdón, 3-0 con el Manchester City. No son de Rusia, son de República Checa. Se acabó, me voy a cazagoles. No, Chico, no. Ahorita corro a Shuji. Shuji está fuera del podcast, cállate. Lamentamos despedir a a Shuji. Este es tu último podcast, mano, te vamos a extrañar. O al menos eso voy a decir ahora. Aplausos, toma tu liquidación. ¿Qué dirán las viudas de Shuji, no? Pequeño resbalón. Es que me quedé con la idea del CSKA de Moscú, perdón. Está bien, no te preocupes. Te lo perdonamos por esta ocasión, pero no lo vuelvas a hacer. Gracias. De ahí unos partidos que se realizaron el día de hoy. El Chelsea de Juani empezó ganando el partido. El poderosísimo Chelsea del Mo. The Special One. Juani, que no se pase. ¿Qué pasó, raza? Nosotros aquí en el Chelsea tenemos una plantilla para aplastar a toda la liga, a toda la Champions League. Y con Mourinho vamos a estar bien chido, raza. Que nos metieron 2 goles. Ah, no le hace. Llegó el Basel y en 10 minutos le dio la vuelta el partido. Al minuto 71, al minuto 81. Y ya no pudo hacer nada Mourinho. Y el Chelsea perdió. Y no perdió de visita, perdió en casa. Cruz azuleada a lo Chelsea, ¿no? Exactamente. Si no bastó con lo de la Supercopa de Europa, vino el Basel a echarle crema a los tacos. De ahí tenemos al Schalke 04, le ganó 3-0 al Steaua de Bucarest. Un gol de Nikita y Prince Boateng, que pues, lo vamos a extrañar en el Milan seguramente. Nah, ahí está Kaká, él cubre de su posición bien. Sí, pero Boateng no se lesionaba tanto. Toma eso, Kaká. Que jugó 20 minutos y se lesionó. No, o sea, no, pero ¿tú te acuerdas que se lesionó una vez? Las declaraciones de su novia. Ah, bueno, eso sí que se lesionó por la novia, ¿verdad? Por andar haciendo cosas extrañas. Hacer guantecitos. Pero bueno, tenemos al Olympique de Marsella, que perdió 2-1 contra el Arsenal. El Napoli le pegó al subcampeón de Europa con gol de Gonzalo Higuaín y Lorenzo. Hasta eso. Perdió 2-1, pero el gol de Borussia no lo metió el Borussia, fue un autogol. O sea, Napoli metió 3 goles en este partido. Es decir, que fue completamente inoperante el Borussia ante el Napoli de... Bueno, mucho tiene que ver, digo yo, que al minuto 31 expulsaron al técnico por una reclamación para el gol de Higuaín. A rato les voy a poner el video en las redes sociales porque sí está muy chistoso, parecía que le iba a arrancar la cara al árbitro. La cara de Jürgen Klopp es increíble, como agarra, se le queda viendo al árbitro y luego señala, porque según él había una falta de Higuaín al momento del remate. Entonces lo expulsaron. Y de ahí, empezando el segundo tiempo, Wendersteller, en un pase largo filtrado, salió del área y le dio un manotazo a la pelota y bueno, me lo expulsaron. Pues sí. Ya el Dortmund ya estaba sin técnico y sin su portero titular jugando con 10, pero terminaron un 2-1 el partido. Pudo ser más, ¿eh? Pero es que es chistoso porque Jürgen Klopp es como la versión Unleashed del Piojo Herrera alemán. O sea, pero al revés, o sea, el Piojo Herrera evoluciona en Super Saiyajin cuando se alegra, pero Jürgen Klopp se vuelve Majin Buu cuando se enoja. O sea, yo pensé que iba a convertir al árbitro y a Higuaín en chocolate y se lo iba a comer y... O sea, todo encaminado a la película de Dragon Ball, no hablaremos de eso aquí, simplemente lo quería mencionar. Es que Jürgen Klopp pone unas caras, es muy chistoso Jürgen Klopp. Me quedé dormido a pedazos de ese partido, nada más pude ver la expulsión de Wendersteller y así fue como de... Estoy soñando, ¿por qué se está yendo Wendersteller? No importa, me voy a seguir dormido, porque estoy muy cansado estos días. Ya cuando desperté, vi que estaba otro portero y yo, ah, canijo, ¿qué ha pasado con Wendersteller? Siempre sí lo expulsaron, no lo soñé. Guau. Wow. Dale, todo lo que me perdí. No, y todavía falta. El Atlético de Madrid ganó 3-1 al Zenit. El Viena perdió 1-0 con el Porto. Ya debutó Héctor Herrera. No hizo mucho. 11 minutos antes de la carrera. Miserables minutos. Y pues simplemente reemplazó. Sí, ándale. Se reemplazó a Varela, se puso en el campo, jugó un poquito, movió la pelota y esto fue grandioso de vos. Pero bueno, ya por lo menos lo tomaron en cuenta. Esperemos el siguiente partido, ya sea de Liga o de Champions, juegue un poquito más. También le den oportunidad a Diego Reyes. Chuy, ¿qué número maneja? ¿Qué número maneja? ¿Qué este? Perdón. ¿Qué número usa ¿Número este? De Héctor Herrera? No, ¿cuál es el número del uniforme de Héctor Herrera precisamente? Ah, ahorita te lo digo. Ah, ok. ¿El número de qué? Que usa el dorsal de Héctor Herrera. Ahorita fue su primer partido, ¿no? De Herrera, ¿no? No, o sea, ¿pero qué número usa en el uniforme? Ahorita lo que platicamos de los otros partidos que digo. Estoy investigando, pero la red es muy lenta estos días. Quiero mirar. Bueno. Les digo, ahorita que terminemos de hablar, porque ustedes faltan dos partidos, ¿no? Sí, a ver, continuamos. El 16. Le dieron el 16. Ah, ok. Yo pensé que tenía un número como 49, algo así. Ya ves que o el 9. Ya ves que siempre que llega un mexicano, no importa qué posición juegue, siempre le dan el 9. A Gio le dieron el 9 cuando. A Javier Aquino le dieron el 9 y él no juega de 9. A Gio le dieron el 9 y él no juega de 9. Héctor Moreno, seguro, cuando llegó al Español. Juega con dos 9 el Villarreal. Pero Gio no es un 9, Gio es otra cosa. No sé qué sea, pero es otra cosa. Gio es un 11 nada más. Cuando llegue. Cuando llegue no sé, Marquito Fabián, de seguro le van a dar el 9. Héctor Moreno, cuando llegó al Español, fue 9. Nery Castillo es seguro el 9. No, Marquito va a pedir de seguro el 10. Tanto que lo peleó desde que se fue el Medina. El venado. Que está bien chido en Puebla. Que no me digan en la esquina. Soy fracaso. Me dicen el venado. Y por eso me fui de Chivas. En fin, ¿no hay nada más que decir de Champions? Faltan dos partidos. Pues no dice nada. Sharke contra Corea, ya, ¿no? Ya lo. No, falta el de Lila. De ahí nos faltan dos partidos que son los del grupo H. Al Barcelona no le gustó mucho la victoria del Madrid. Y bueno, el Lionel Messi se aventó 3 goles el día de hoy y le ganó 4-0 al Ajax. Si el Madrid de Mourinho, que estaba por los suelos en la liga, le ganó 4-0 al Ajax, ¿qué esperaban del Barça? Que juega de otra manera y... O sea, ya era esperado. O sea, me imagino las declaraciones del director técnico del Ajax. No esperen goleada. Vamos a intentar que esto acabe 1-0. Pero en contra nuestra. O sea, vamos a intentar todo lo posible para no quedar 4-0. No se preocupen, chicos. Vamos por un 1-0 en contra. Y regresaremos a Holanda como héroes. Y tómala, papá. 4-0. De hecho, lo compartimos ahí. Bueno, para cuando estén escuchando el podcast, ya habrá pasado un par de días. Que igual posiblemente lo puedan encontrar en nuestra sección de gol de la jornada. El primer gol de Lionel Messi de falta estuvo muy bueno. Y ahí el último partido fue el de Milan contra el Celtic. El Milan ganó de prácticamente de últimos minutos. Al 83, un autogol por parte de Emilio Izaguirre y al minuto 85 gol de Sule Muntadi. Sule Muntadi suena como nombre de rapero. ¿Y qué pasó con el Bayern, el campeón defensor? No lo mencionaste. Derrotó 3-0 al CSKA de Moscú. Eso dije. No lo dijiste. Sí lo dije, lo dije. Acuérdate que fíjate, para que veas que sí lo dije. Regresen al podcast. Lo dije después del Benfica. Y luego dije, el Bayern le ganó al CSKA de Moscú. Y luego fue cuando tuve mi error del Victoria Plessen. Y les dije que me había quedado con el error o con la idea del CSKA de Moscú. Pero sí lo dije. Ok, bueno, hashtag. Bueno, para que no te quede duda, el primer gol fue de David Alaba al minuto 3. ¿Qué golazo? Mario Mandzukic al 41 y Arjen Robben al 68. 3-0 le ganaron. Gracias, Shuji. Toma eso, Alex. Hashtag. Bueno, pues ya terminamos con la Champions, así que vamos a hablar sobre dos temas en particular que queríamos como medio debatir. No es que sean muy importantes, pero como que sí pensamos, pues vamos a aprovechar un poco que Gillo está aquí y que le sabe a esto del fútbol. Están ustedes en Finísimos Filmes. No siempre le puedes atinar, no siempre saldrá como quieres, pero al menos te puedes divertir. Sucker Punch volverá después de estos comerciales. Sabes, hemos estado platicando un rato y he tenido una gran pregunta que ha estado rondando por mi cabeza. ¿Tienes algo, alguna cosa que te guste así que digas mucho? ¡Soccer Punch! Ah, ya veo. Esa página en soccerpunch.com.mx. Ya veo. La iré a revisar. soccerpunch.com.mx. Porque para las pláticas de restaurante, no hay mejor tema de conversación que el fútbol. ¡La orden de los cinco! ¡Soccer Punch! Ahora vamos a hablar de un equipo en particular que es histórico del fútbol mexicano, que tiene mucho que ver con Carlos Vela. No lo vio nacer, no jugó ahí nunca, y creo que nunca lo ha mencionado, pero tiene una cierta relación este equipo con Carlos Vela. Vamos a hablar del poderosísimo Atlante. El Atlante, como muchos nostálgicos lo han de saber, era un equipo que en su momento era un muy buen equipo. Tiene una buena plantilla, jugaba en el Estadio Azteca o en el Estadio Azul, dependiendo de las circunstancias. Y era un equipo ganador. Su última vez como campeón creo que fue con la Volpe, si no fue con el Profe Cruz. Con el Profe Cruz, con una plantilla bastante pobre, pero logró ser campeón gracias a la liguilla, ¿no? Sí, no, y aparte jugaba bien el Atlante. Tenía una buena base. Era una mucho buena nombre, el Hobbit de Bermúdez era casi su estrella. Estaba Federico Vilar en la portería. Ahora sí que como la introducción de Avatar. Atlante, fútbol, buen juego. Estos tres elementos vivían en paz, pero todo cambió cuando el dinero atacó. Se llevaron a Federico Vilar al Morelia, y el América compró prácticamente a todo el Atlante, dejándolo como un equipo vacío. Pero entonces fue que unos directivos trataron de revivirlo usando más dinero, pero al final lo usaron en tonterías. Trataron de llamar a Raúl Arias para salvar al mundo atlantista, y la verdad, no creo que él pueda salvarlos. Atlante, la leyenda de un equipo. ¿Realmente merece descender al Atlante? Eso es una muy buena pregunta. Sí, claro, los resultados alaban a la decisión de que tenga que descender el equipo, sobre todo en un fútbol tan raro como el nuestro. Es bueno saber que alguien va a descender de manera justa y no por métodos extraños debajo de la mesa. ¿Pero realmente el Atlante merece descender? ¿Realmente juega tan mal como para perder? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Gillo, tu opinión, ¿tú crees que de verdad merezca descender el Atlante? Yo creo que sí. Está haciendo todo lo posible por irse al infierno de la gente. ¿Por qué? Fíjate, en los últimos años, porque hay que recordar que el porcentaje cuenta los últimos 3 años. Su mejor temporada ha sido de Leipzig, porque fue la apertura 2002. Donde la peor temporada de del Pachuca fue de 20 puntos. La peor temporada del Atlante, además de esta, fue la pasada, que tuvo 13 puntos. No tiene ni pies ni cabeza, dejó ir muchos jugadores. No se hizo de buenas contrataciones. Creo que el mejor fichaje fue Alejandro Vela. Y bueno, yo me río mucho. Aquí está la relación que les dije. porque Alejandro Vela juega en el Atlante y su hermano Carlos Vela juega en la Real Sociedad. El otro día me quedé preguntando, supongo que como hermanos que son se han de llamar por teléfono o algo así cada cierto tiempo. Imagínate sus conversaciones. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Alejandro. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, aquí jugando. ¿Cómo te va en la Real Sociedad? Ay, bien padre, estoy jugando en la Champions. No he notado, pero estoy jugando en la Champions. Mi equipo es uno de los más fuertes ahorita en la Liga Española. Y me llama Bucetich a cada rato que quiere que regrese. Y así. ¿Y tú, Alejandro, qué andas haciendo aquí en tu carrera futbolística? Estás creciendo, ¿verdad, hermano? Ya te quiero ver aquí en Europa. ¿Qué andas haciendo? ¿En qué equipo juegas? Pues, hermano, estoy descendiendo con el Atlante. ¿Te cae? Vaya, siempre supe que eras un tronco. No todos pueden ser como yo. Adiós. Sí, aparte los dos en de Cancún. Otra, yo pensé que iba por ahí tu coincidencia. No sabía eso. Sí, hasta de hecho eran de parte de las fuerzas básicas de Chivas y ya después se fueron a Cancún, cada quien se fue por otro lado. A uno le fue bien, al otro no. Ya saben quién es quién. Mira, para este torneo dejaron ir a Mione. Y a Nápoles lo mandaron al Cruz Azul. A Paredes lo mandaron al Querétaro. A Jagger Martínez al Veracruz. A Raimundo Torres a Oaxaca. A Mario Ortiz a Chiapas. A Antonio Pérez a Chiapas. A Alejandro Arredondo a Delfine. Julio Mercado a Oaxaca. Etcétera, etcétera, etcétera. Everett Arredes a Lobos Guapi. Jorge Hernández a Tecos. Yo creo que ellos sí podrían jugar bien. Gabriel España, que hace poco Chuy lo puso en un golazo de la jornada. Está en el Mérida. Y de sus altas fueron Alan Zamora del Querétaro, Alejandro Vela, Jonathan Gutiérrez, el Guamerucito, el Cherokee, Guillermo Rojas, Baltasar Sepúlveda, que es un goleador con 4 goles. Roberto Nani, Héctor Morales de Monterrey, Ezequiel Orozco de Necaxa, para que esté contento el producer. En cuanto a... son la tercera peor ofensiva y la tercera peor defensiva. Solo superada por Pumas. Sí, ha anotado 8 goles y ha recibido 10. Le han expulsado a 3 jugadores y le han amonestado a 20. Y también son la tercera peor disciplina con los expulsados. O sea, siempre están en tercer lugar. Ahora que están prácticamente el Atlante dijo, vamos a desmantelar el equipo y armar uno muy bueno y no le salió. Bueno, por ahí corre el rumor que ya no quieren estar en Cancún. Entonces parece que la forma más fácil de cambiar de plaza es descender, comprar la franquicia de que suba, ese allá. Esa es la mejor, el Atlante de Puebla, el Atlante de Oaxaca. O sea, al final va a ser eso. El Atlante va a estar en Oaxaca. Y vamos a la misma historia. O descender y en un año, bueno, cambiarse de plaza, regresar a lo mejor a Nesa. Y en un año regresar a primera división. Si sí, les da el plantel, porque pues ya ves, el Necaxa lo intentó y al final ya ves, o sea, qué pasó. Es el Atlante, pero a ver si le sale. El Necaxa ganó los 2 torneos cortos y con eso ascendió automáticamente. Y ya sabemos lo que pasó. Ahí fue más problema de que Azcárraga le vale del equipo, lo cual me entristece, pero en fin, algún día lo compraré yo, algún día. Pero me pregunto, o sea, si ese es el plan del Atlante, de, ok, vamos a defender para que envíen plaza. Todo así como normalmente Alejandro hace sus tácticas. Pues yo soy el director de Atlante y yo con los jugadores. Ok, muchachos, miren, queremos cambiar de plaza, entonces necesito que pierdan su dignidad. Sean unas basuras en el campo. ¿Neta? Así pierdan valor porque ya no ellos quieran contratar. Para que cuando asciendan, sus precios se eleven, chicos. ¡Ay, cachín! O sea, se eleven a lo mismo que costaban antes. ¡Cachín! Un año más viejo. ¡Cachín! Oye, mira, o sea que el Atlas es el ejemplo perfecto de lo que en su tiempo era la burla que le hacíamos a Gillo. El Atlante sale a perder. Exacto. Exacto, me recuerdas que yo decía, ¿cómo salió a no ganar? A veces sale el Atlante. Salió a no ganar. Tania no ganaba. Ya si de perdido empata, pues bueno. ¿Se cumplió? El Atlante va a salir a no ganar. Lo dijo Gillo primero. Lo dijo primero aquí en Soccer Punch, ¿eh? No en Cazagoles. Lo dijo primero aquí en Soccer Punch. Si lo dice en John King, no, no, aquí fue la primera vez que lo dice. Toma eso, Toño Sempere. De una vez hay que tomarlo, hay que grabarlo. No, un saludo, Toño Sempere. Soy gran fan tuyo, pero ¡toma eso! No siempre se lo puedo decir a alguien que admiro. Pero sí, literalmente. A ver qué pasa. A rezarle a Dios. Toma eso, sí. El Chivo sale a ganar o sale a perder. Sale a rezar. No, sale a rezar. A ver qué pasa. Bueno, con la plantilla que tenemos, pues hay que salir a rezar. No, no, no voy a estar que el Chivo también quiera cambiar de plaza. Eso no es más del OmniLife, si no lo llena. Se van a vivir a la Azteca. No sé, yo estoy suponiendo. Yo creo que las Chivas, como tiene tanto aficionado en todo México, debería de jugar de local cada vez de local en otro estadio. O sea, de repente jugar en Zacatecas como local, luego irse a Durango, luego jugar en Guerrero. Y cada vez el estadio. Lo malo de eso es que va a pasar como lo del partido de Pachuca y el partido de la América aquí en Veracruz. El boleto más barato para ver el Pachuca está como en 250 y el más caro en 650. Y para el partido de la América, el más barato está en 650 y el más caro está en 2800 pesos. Pues que va a jugar el campeón. Ah, sí, cierto, va a jugar el campeón. Sí, pues, bueno, también en el estadio de Chivas creo que los precios van de 80 pesos hasta 1200. Menos el América. Pues ni que el América te está al doble. Ni que jugara Marco Fabián en ese equipo. Ya puse el tweet, chico. No sé si ya lo vieron. Que lo ponga completo, por favor. Ah, es nada más corto. Luego cuando hagan el podcast les va a dar risa. No sé, creo que en alguna ocasión Villa mencionó el dato. El equipo local se lleva toda la ganancia de las entradas o cómo se reparten. ¿Alguna ocasión vos lo dijiste? No, pues según yo el equipo local sí cobra lo de la taquilla, pero tiene que pagarle a los empleados, a los que limpian, a los de seguridad, a los de taquilla. La ganancia principal de los equipos No es del estadio, es de los patrocinadores. Okay. Pero entonces, por ejemplo, en esta visita que tiene Veracruz con el América, el América no se lleva ninguna ganancia, porque por ejemplo, corrían los rumores que el América cobraba caro por jugar en el estado de Veracruz. Hasta donde yo tengo entendido, se reparten ganancias. No se reparten porque también el América tiene sus partidos de local. Ah, ok, entonces. Ahora sí. Dijo, viene el campeón, viene gente aquí, pues vamos a sacarle la gana para el equipo y que compremos refuerzos y que nos salvemos del descenso el próximo semestre. Sí, no, y con eso no hace una pobre entrada, supongamos, contra Tijuana, que no hay tanta rivalidad, no hay... Los de Tijuana no creo que vayan a Veracruz a ver el equipo, no tiene tanta afición afuera de la ciudad. Con un partido contra América, contra Cruz Azul, ponen tablas, por así decirlo, dinero. Porque al final tienes que sacar de algo, y sobre todo si eres un equipo muy mediano. O si no tienes mucha afición, como pasa con algunos equipos como Chivas. Si comparas los precios de ahorita del partido del Pachuca contra los que fueron contra el Cruz Azul, los del Cruz Azul no estuvieron tan caros como ahorita con el América. No, el Cruz Azul más caro estuvo como en 1,000 pesos, ¿no? Creo que el más caro estuvo como en 1,500. Sí. Y aparte, no nada más suben el precio a los boletos, también le suben el precio a la transmisión, o sea, a la publicidad estática, la publicidad que está al lado de las porterías, a la publicidad que... No, bueno, la publicidad dentro de la transmisión es a la cobra de las televisoras, pero la de los estadios la cobre la directiva. Y todo esto es para que sepan por qué el Atlante no está como está. No, ¿sabes qué? Entonces, si un equipo gana ahí, Atlante no sale a jugar. Si un equipo gana ahí de local, este, sí, continúa. Si un equipo gana de local ahí, tiene su propia ganancia, entonces, ¿por qué el Atlas? Ya vemos la razón por qué el Atlas no ha podido pagarle a sus jugadores. ¿Porque juegan a puerta cerrada? Solamente. O sea, que el Atlante no sale a jugar, no sale a ganar, no sale a perder, no sale a empatar, sale a cobrar. Básicamente, ¿no? Y el Atlas no sale a cobrar, ese sale a cualquier otra cosa. Pero el Atlante, vamos a cobrar, chicos. Pase lo que pase, ustedes van a recibir su sueldo miserable. Sí, es la diferencia entre el Atlante y el Atlas. El Atlas, como no les pagan, no saben a qué jugar. Y el Atlante, como les pagan, ya... ya nada más hace sus 90 minutos flotando y ya. Pero fíjate que ahorita con Rubén y Israel no están jugando tan mal como con Graniolati. Pero pues tampoco vamos a salvar al Atlante ahorita. Yo creo que se va a ir al ascenso. No, ni siquiera va a comprar franquicias, no creo que tengan tanto varo, o quién sabe. Nunca se sabe, esto del fútbol no hay nada escrito. Y al final van a pudrirse ahí un rato hasta que regresen como el renovado Atlante. O algo así. O que termine como el Necaxa. ¿Cuántos años ya llevan en ascenso? Los días que pasó el León. Los días que pasó el León. Pero el León regresó bien. No creo que el Atlante, porque al León le vino muy bien que Slim lo comprara, aunque no lo compró de inmediato, pero le vino muy bien porque ahora tienen un sustento económico en caso de caer. Exacto. Y el Necaxa, pues Azcárraga ya no le importa el equipo. Dicen por ahí que lo va a vender. Pero bueno. Pues en fin, este fue su debate sobre Carlos Vela y el Atlante y todo eso. Así que vamos a los saludos y todo eso y pues así. Exacto. Soccer Punch. Una pregunta, ¿quién es el patrón de soccer? ¿Quién es el qué? El patrón de soccer, ¿Sugi o Gillo? Porque son los que nos más ordenan. Pues, ¿cómo decirlo? Es un trabajo combinado entre los cuatro socios. Somos como la directiva del Atlas, para que entiendas. Pero con un poco más de varo. Así es como se manejan las cosas. En fin, saludos. ¿Alguien tiene saludos? Saludos a Ahí Soy Red, que nos escribe en Twitter. Dice así: cuando no juego Pokémon me gusta saber de fútbol y para eso sigo a Soccer Pony. Síganlo, muchas gracias. Suena como un lindo, es un lindo poema. Sí, poetuit, exacto. Vale, voy a dar. No quieres mandarle saludos. Sí. Ah. También te mando saludos a Betty, donde quiera que esté. No sabe dónde está su pareja. Está escuchando La Chora Interminable. Estoy escuchando. No, también no puedo volar de ello porque yo también le voy a mandar saludos a mi novia. Ay, qué tierno. Yo pensé que Gillo le iba a mandar saludos a Toño Sempere y Oliver Meneses y sus compañeros de Catagoles y así. A lo mejor le vamos a mandar una rechifla a Juan y porque sería el chiste. También hay que mandarle saludos al señor Conta. El señor Conta que no nos puede acompañar el día de hoy. Que es que según se iba a apurar y miren, ya estamos acabando y no vino. Ha de estar viendo a las Chivas contra el León. Sí, ha de estar jugando ahorita. Lleva como 10 minutos y ya le sacaron amarilla a Cris, a Tarjetitas Álvarez. Mm. No, porque el Chapo Sánchez, ese sí que lo amonestan cada partido. ¿Lo ven? Oye, Chapo, ya te vi. Ay, no. Toma una amarilla de antemano. Listo. Apostó con Torrado, él que terminaba con más tarjetas en torno. En comparación de Cristian Penalito. Y mientras tanto, Shuji no puede saludar a nadie, no lo estamos dejando. A ver, Shuji, ya. Estoy esperando. A ver, Shuji, ¿a quién quieres saludar? ¿A quién quieres despedir? ¿A quién quieres cortar? ¿A quién las serenatas de la Z te ayudamos? Yo le quiero mandar un saludo a Monse. Está empezando a escuchar nuestros podcasts. Bueno, está aumentando la audiencia. Gracias. Y bueno, podríamos saludar también a Esther Olá, a Alicia, también nos escuchan de vez en cuando. Ok, Suri, ¿algún saludo que tengas? Bueno, hace rato me pidieron uno, desafortunadamente igual el Puma, ¿le pueden decir algo? La porra te saluda. No, pues como van los Pumas, eso dice todo. Lero, es todo lo que puedo decir. Bueno, ahí tienes tu saludo, Brenda, ya ves por qué le vas a Puma. Dele al campeón, de eso se trata el fútbol. ¿Cuál de todos los campeones? Pues por eso Alex le va a la Juventus, porque es el campeón de Italia. Exacto, ahora le voy a ir al Milan, nada más porque está Kaká. Villamelón, sí. Villamelón. Solo de la Ya lo escucharon, ya se declaró Villamelón. Yo sigo con la duda. De la Liga MX, ¿a qué equipo le va Juanmi? Al Cruz Azul, dice él. Dice que al Cruz Azul, que porque tiene recuerdos bonitos de estar ahí. No sé si atrapado en una bolsa de concreto o en una construcción, pero que dice que tiene buenos recuerdos. Yo creo que no me gusta la Liga. Es un hereje, le va a Chiapas, ¿qué se hace? No te hagas, Mugi, no mientas por convivir. Ay, yo no veo la Liga MX porque está mejor el fútbol europeo. Tú le vas a Chiapas, no te hagas. Sé que me estás oyendo, Mugi. En fin, tú no tienes novia a quien saludar, Suri, espero que no. Continúo, Suri, ¿no tienes tú una novia a quien saludar, algo así? Para saber si deprimirme. No, todavía no. No, solamente a Manuel, ¿quién sale? Ah, bueno. Al Burfri. Saludos a toda la gente de Guerrero. Exacto. El estadio de Acapulco ya se volvió el de Waterpolo. Hablando tenemos equipo de Waterpolo. Hablando de Guerrero, señores, ayuden a la pobre gente que está atrapada en los dos ataques ciclónicos de huracanes que atacaron a México. Por favor, ayuden, donen a la Cruz Roja. A lo mejor hacemos una dinámica a la próxima. No pudimos esta vez. Pero por favor, donen a nuestros amigos y hermanos de Guerrero y de las costas de México. Eso sería una simple mención por ahora. Yo saludos, ¿a quién le voy a mandar un saludo? No tengo a nadie a quien saludar, excepto a Mugi, porque lo buleo. Y mis amigos no oyen mi podcast. Y pues, chaval, que me gusta, no me contestan. Y no me contestan en Facebook. Entonces, seguimos igual. Hoy tuiteé, de hecho, que una chava que nunca le he hablado en la vida me saludó así de la nada. Y no lo comprendo. Seguiré analizando ese caso. En fin, ¿quién estuvo conmigo en esta emisión? Yo síganme en arroba Gillo en Twitter. Acoso González o como Shuji Egami, me pueden seguir igual en Twitter. Suri Soy Castro, me pueden seguir también en Twitter en arroba Suri-Castro, Suri con Z. Y yo soy Alex Guerra, me pueden seguir en arroba GunsmokeAlex. Y pueden seguir a nuestras cuentas oficiales a través de arroba soccer-punch en el Facebook como facebook.com/soccerpunchface, en la página oficial soccerpunch.com.mx y por supuesto en arroba megucasfc. Ya estamos cada día más cerca de lo que queremos y va a estar bueno cuando pase. Así que, en fin, seguiré analizando esto de la chica, les daré mis progresos a través de Twitter, gente. Nos vemos a la próxima ocasión. Este fue su podcast de Soccer Punch. La novela de Alex, próximamente. Así es, mejor que las de Televisa, ¿eh? Y mejor que el descenso del Atlante. Eso sí se los puedo asegurar, va a estar mejor que eso. Bueno, adiós. Dale, chicos. Bye. Se cierra. Bye. Adiós.